para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme. Hola, buenas tardes Juan, buenas tardes para vos y todos los oyentes de Radio Panamericana y amigos de la cooperativa Yamcay de Huerta Grande. Bueno, estamos nuevamente con nuestra columna semanal Política del Necio y en este caso vamos a hacer un pantallazo sobre la situación internacional y los conflictos que lamentablemente aquejan a nuestro planeta y en este último tiempo la verdad que de manera bastante seria y bastante trágica también. Bueno, en primer lugar quiero mencionar el tema de la situación en Gaza, donde el pueblo palestino sigue siendo reprimido ferozmente por el Estado de Israel, lo cual está configurando un evidente caso de genocidio que realmente tiene que avergonzar a toda la humanidad por haber permitido que ese Estado asesino vaya contra niños, contra mujeres, contra ese sentimiento nacional que tiene el pueblo palestino. Realmente las imágenes que vemos en los medios de comunicación son devastadoras, la destrucción, la hambruna, creo que en cierto aspecto a algunos sectores dentro de los estados de la humanidad están reaccionando en cierta manera, si bien no alcanza evidentemente para detener esa furia asesina de Israel, pero ya en Europa y en otros países hay movidas importantes para tratar de detener esto que está ocurriendo. Indudablemente que Israel lo lleva adelante y lo puede llevar adelante por el apoyo que tiene de Estados Unidos, sobre todo, y de algunos países europeos también. Pero realmente es algo conmovedor ver las imágenes que están ocurriendo y que pasan de ahí de la franja de Gaza. Esperemos que esto pronto se termine, que pueda haber un cambio político en Israel que permita ese cambio y que la presión internacional o la acción directa de los estados haga que esto se revierta. Así que bueno, veremos cómo sigue esto, que realmente nos llena de tristeza a todos y de impotencia también, porque el habitante común no sabe cómo reaccionar o qué hacer para parar algo que lo vamos a arrastrar por generaciones. Muy bien, ahora pasemos al tema de la guerra de Ucrania. En Ucrania, continúa el conflicto, indudablemente que la Federación Rusa ya hace rato que tiene una iniciativa que no se detiene, pese a que el Estado ucraniano pretende un alto al fuego para poder detener la guerra, pero ese alto al fuego indudablemente que lo ayudaría a rearmarse y a continuar la guerra. O sea, acá lo que hace falta es una solución de fondo donde se reconozca los territorios rusos ocupados por la Federación Rusa en estos años, que son históricamente rusos, y ya lo ha manifestado Vladimir Putin, que mientras Ucrania y su presidente no decidan poner fin a los combates y aceptar las condiciones que, que surgen de la propia realidad, no es que surgen de un capricho de Rusia, sino que surgen de la propia realidad del campo de batalla, ¿no? Así que realmente no se entiende por qué motivo Zelensky continúa con esta sangría, sabiendo que no va a lograr nada, ¿no? Que va a ser todo pasar el tiempo, perder cada vez más territorio y una matanza y una pobreza inexorable que se le avecina a Ucrania, más allá de una división de su territorio. Ya Rusia ya ha dicho claramente que no acepta la intervención de países extranjeros en las conversaciones. Y Trump prácticamente, pese a que sigue manteniendo cierto grado de ayuda, que no creo que sea el que había en época de Biden, de ayuda hacia Ucrania, pese a eso, no se ve que vaya a detener su marcha, ¿no? Así que realmente Ucrania tiene todo para perder y nada para ganar. El poderío militar ruso es impresionante y lo estamos viendo todos los días en las noticias sobre la marcha de la guerra. Así que acá lo único que queda es que ni Europa ni Estados Unidos intervengan más, que se levanten las sanciones, que le devuelvan los fondos incautados a Rusia, que se reconozca los territorios ocupados militarmente por Rusia y que se vaya Zelensky, por supuesto, porque es el que está sosteniendo esta guerra inútil, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito de otros lugares. Por ejemplo, mencionemos así rápidamente la situación entre China y Taiwán. Indudablemente que China tiene una aspiración muy fuerte de mantener su integridad territorial, por eso que jamás ha renunciado a perder la isla de Formosa, que es Taiwán, y pese al apoyo que Taiwán tiene de Estados Unidos, ya China tiene ya programado una ocupación de la isla. Indudablemente que eso va a ocurrir pacíficamente, o Dios quiera, y si no, militarmente. Pienso que en un par de años China va a estar lo suficientemente preparada para ocupar Taiwán. Eso se está viendo. Y bueno, en la situación económica, el tema de la guerra comercial con Estados Unidos y todo eso, poco va a influir en esta decisión, porque esta es una decisión histórica de China y es un compromiso patriótico que tiene la República Popular China de unificar su territorio. Así que bueno, esperemos, pero eso cada vez se ve como más inexorable. Bueno, ahora podemos volver al continente africano, donde ahí en la zona de que se llama el Sahel, que es el subsahara, o sea, más al sur del desierto del Sahara, países como Chad, como Níger, Burkina Faso, bueno, hay una serie de países que se han rebelado contra el sistema neocolonial que existía en ese momento, sobre todo representado por Francia, que han sido colonias francesas, y Francia sigue queriendo esquilmar a esos países de sus recursos naturales, sobre todo el uranio. No nos olvidemos que Francia depende toda su energía fundamentalmente de las plantas nucleares y para eso se necesita uranio. Y el uranio está ahí, en esa zona. Así que más allá de que en su momento le dieron la independencia a todos estos países, ahora ha venido la explotación de los recursos, ha venido siguiendo como hace 200, 300 años. Con la única diferencia que en los últimos años esta zona ha habido una serie de golpes militares en estos países y que han logrado posicionarse en una posición totalmente independiente, apoyados por China, por Rusia, fundamentalmente. Así que esto es algo que está cambiando un poquito el tablero de África, y Estados Unidos prácticamente tampoco en este caso sabe cómo reaccionar, porque acá el protagonista principal de la explotación ha sido el Estado francés. Así que bueno, ahí vemos al joven presidente de Burkina Faso tomar la iniciativa, y estuvo con Putin, ha estado con Trump, y bueno, realmente hay una voluntad importante de estas naciones africanas de salir de la pobreza que le ha llevado el sistema neocolonial. Bueno, muy bien. Ahora, para terminar, hablemos un poquito de Estados Unidos y América Latina. Estados Unidos sigue con graves problemas, no solamente económicos, sino también a nivel de migración, a nivel político. Indudablemente que Donald Trump no tiene el poder político absoluto en Estados Unidos, así que las corporaciones siguen haciendo sus negocios, sobre todo sus negocios armamentísticos. Y bueno, y esa actitud fascista de Trump de deportar así compulsivamente a inmigrantes latinoamericanos, sobre todo a la cárcel esa de El Salvador, donde son tratados con absoluto rigor gente que algunos habrá que sean de algunas pandillas, algunas mafias del narcotráfico, pero otras son directamente gente común que ha tratado de radicarse en Estados Unidos por la situación económica que vive en sus países de origen, ¿no? Que es el caso de mexicanos, colombianos, venezolanos, bueno, toda una cantidad impresionante de gente que ha sido deportada a sus países de origen o están detenidos en una cárcel de El Salvador. Realmente algo vergonzoso. Y bueno, el resto de América Latina todavía no ha tomado protagonismo. Evidentemente que la atención de Estados Unidos está puesta en otros lugares, en su conflicto económico con China, en resolver el conflicto de Ucrania, en la terrible matanza que ocurre en Gaza. Bueno, eso es la prioridad hoy para Estados Unidos. Así que en nuestra parte de América del Sur no se ve mayores movimientos, salvo una manifiesta voluntad de instalar una base militar en Tierra del Fuego, lo cual sería algo nefasto y vergonzoso para nuestra Argentina. Esperemos que eso lo podamos revertir. Indudablemente que mientras esté Milei de presidente, la entrega cada vez va a ser mayor. Pero bueno, veremos en las próximas elecciones si el reflejo de la sociedad argentina ayuda a parar al imperialismo en su afán de querer conquistar territorio argentino. Bueno, muy bien. Hasta aquí llegamos por el día de hoy. Simplemente fue para que estemos actualizados de la situación internacional, que realmente es muy caliente por todos lados. Ahora, para terminar, vamos en el cierre musical, vamos a escuchar a Lito Nevia con Nueva Zamba para mi tierra, un tema hermoso de este gran artista argentino. Bueno, muy bien, chao y hasta la semana próxima. En dónde quiero sufrir o en qué zona quiero amar o en qué lugar voy a morir, pues en mi tierra nadie dice que te quiere. Mi tierra nunca floreciendo en Montevideo. Ya todos sienten que te extrañan, que no son nada sin ti, mi tierra. Si en un espejo nos miramos, notamos que algo va cambiando, cada día, cada herida. Esto también le sucede a la madre de todas las cosas, y esa es mi tierra. No puedo vivir sin ti, mi tierra. Quiero sufrir, o en qué zona quiero amar, o en qué lugar voy a morir, pues en mi tierra. Notamos que algo va cambiando, cada día, cada herida. Esto también le sucede a la madre de todas las cosas, y esa es mi tierra. No quiero vivir sin ti, mi tierra. Historia quiero hacer, si un camino he de trazar.